Es momento de conocer a nuestro invitado. Mañana hemos invitado a este espacio, a este noticiario de Zona Cultura, a Alexis Zapata, un gran músico muy talentoso de nuestro país, quien es director del ensamble de viento de la Universidad de las Américas. Lo hemos invitado para que nos comparta información sobre un nuevo proyecto que llama mucho la atención. De hecho, ellos van a presentar un concierto que lo han denominado Bosque Sinfónico Música Interespecífica en el Chocó Andino. Esto lo van a desarrollar el 4 de julio a partir de las 6:10 de la mañana, así bien tempranito, con esos sonidos fantásticos que nos puede ofrecer la naturaleza. Ellos se han unido con otras organizaciones para poder desarrollar este proyecto. Buenos días y bienvenido a usted, Alexis. Muy buen día, muchísimas gracias por la apertura para conversar sobre este nuevo proyecto. Bueno, vamos a empezar conociendo, a ver si es que usted nos puede compartir de dónde nace este nombre de Bosque Sinfónico Música Interespecífica. Bien, el proyecto está enmarcado en el Día Internacional del Coro del Amanecer. Este es un evento que se da a nivel global cada primer fin de semana de mayo, donde desde diversas partes del mundo se transmite el coro del amanecer, con el objetivo de demostrar, de aportar mano con los sonidos de la naturaleza. Esto, muchas investigaciones han podido determinar que la cercanía del ser humano con este tipo de sonidos de la naturaleza generan bienestar. Entonces, anualmente se realiza este evento y nosotros queríamos aportar y realizar un concierto de música interespecífica, considerando al canto del amanecer, al canto de las aves, como parte de nuestra orquesta, como parte de nuestro ensamble. Lastimosamente, dadas las restricciones que se dieron en mayo en nuestro país, tuvimos que aplazarlo y ahora va a ser el domingo 4 de julio. Alexis, usted cuando nos habla unirse a nivel de todo el mundo, porque sabemos que la música nos da paz espiritual, nos ayuda pues a ser mejores seres humanos, mejores personas, porque eso es lo que necesitamos para poder sentir esta maravilla que nos ofrece la música. Y una de las cosas que motiva es precisamente esa relación de la naturaleza, el canto de las aves, que ahora la vamos a poder escuchar a través de estas interpretaciones. Sí, exactamente. Exactamente, nosotros mediante el presente proyecto queremos sensibilizar al público ecuatoriano e internacional acerca del valor del cuidado del bosque mega diverso del Chocó Andino. No, este bosque es muy muy importante y cuenta justamente con 640 especies de aves. Entonces nosotros nos vamos a juntar con el canto de las aves para proponer este primer concierto de música interespecífica hecho en el Ecuador. Bueno, y el hecho de hacerlo así bien temprano significa que ustedes están motivando a que todo el público pueda unirse, pueda sentir todo lo que nos puede transmitir la naturaleza a través de ustedes, los músicos, y también de cada uno de los instrumentos musicales. Quisiera que usted motive de alguna forma a las personas y de esa forma también motivarles cómo deben pues presentarse para poder sentir lo que ustedes transmiten. El concierto tiene un carácter muy contemplativo, que busca acercar al ser humano con la naturaleza. Es por eso que para la transmisión que realizaremos en vivo a las 6:10 de la mañana, la primera recomendación es que estemos en un lugar donde no podamos no tengamos otro tipo de contaminación auditiva y podamos concentrarnos en el sonido que se va a transmitir ese día desde la plataforma. Nosotros, Alex, sí quisiera que usted nos comparta, por ejemplo, esto de la música interespecies o interespecífica para nosotros, a ver si nos llevan de la mano para poder comprender un poco la cuestión musical. Claro que sí. La interacción del sonido de los animales como parte de las composiciones musicales o artísticas ha sido experimentada ya por algunos artistas, especialmente David Rothenberg y Jim Nolman. La catalogaron música interespecífica o música interespecies. Nosotros hemos tomado estos trabajos previos para poder considerar a las aves del Chocó andino como parte de nuestra orquesta, como parte fundamental, como solistas invitados, que nos permitirán elaborar el discurso musical. En base a los cantos que van proponiendo las aves, nosotros estableceremos nuestra improvisación colectiva, siempre respetando los motivos rítmico-melódicos que las aves nos proponen. Para esto creamos unos instrumentos que se llaman rondadores de aves, que son instrumentos aerófonos que únicamente utilizan los sonidos de las aves en su conformación. Alexis, uno de los pájaros que vamos a escuchar, tengo por aquí en mis apuntes, es el pájaro paraguas. Que están precisamente pues en peligro de extinción, al igual que se suma el oso andino y el mono capuchino marrón. ¿Tendremos el sonido de estos animales o solamente es una mención? Sí, lo que nosotros queremos con este proyecto es, mediante el arte, hacer concienciar a la al público sobre el cuidado del bosque mega diverso del Chocó andino, ¿no? Como usted lo mencionó, cuenta con 150 especies de mamíferos, 120 de anfibios, 90 especies de reptiles, más de 3.000 especies de plantas, y además este bosque aloja especies endémicas, como las ya mencionadas, la ranita de cristal y el pájaro paraguas, y animales en peligro como el oso andino. Entonces nosotros vamos a improvisar, no sabemos con qué sonidos vamos a contar, porque todo es una improvisación de ese momento, y en las experimentaciones que estamos haciendo en los ensayos en el Parque Metropolitano del Norte, vemos como todas las aves que están cerca interactúan con nosotros, interactúan con nuestro sonido. Entonces, realmente no sabemos de todo este magnífico universo de especies animales que están en el Chocó andino, con cuáles nomás interactuaremos, porque al final es una improvisación colectiva que vamos a hacer con el paisaje sonoro. Bueno, algo que quisiera también que usted nos comparta, ¿qué ha significado para usted, por ejemplo, trabajar con su agrupación de viento, al que se suman también Gustavo Chiriboga, quien es el videasta y documentalista ecuatoriano, cuyo trabajo estará enfocado en crear una nueva narrativa que cambia la comprensión de la relación del humano y su madre naturaleza? Y a esto se suma Paola Moscoso, una bióloga, coordinadora de Voces del Bosque, y quien además es investigadora asociada de la Universidad de Sussex. Ha sido una experiencia muy gratificante trabajar con el equipo para este proyecto. En primera mano estamos trabajando con esta organización que se llama Voces del Bosque, que apoya las expresiones artísticas para celebrar justamente de manera colectiva el vínculo humano-naturaleza. Ellos son expertos ya y han hecho algunas residencias y algunos proyectos relativos. Por ejemplo, ellos estuvieron en Yasuní haciendo una experiencia artística que combinaba la naturaleza, combinaba los sonidos, los combinaba con el arte. Entonces, en base a esta experiencia previa que Pao y Gustavo tuvieron, nosotros nos hemos juntado con ellos para poder, desde esta experiencia, mostrarles un evento de la más alta calidad. A su vez, tenemos algunos otros colaboradores como la Fundación Aldea, incluso la Reserva Intillacta, desde donde transmitiremos el evento, nos ha abierto las puertas para hacer la transmisión con todos los estándares de calidad. Bueno, y coméntenos, de pronto los músicos que comparten con ustedes, ¿han tenido ya estas experiencias de poder estar en contacto con la naturaleza y poderlo llevar a instrumentos musicales, o es la primera vez? Sí nos gustaría conocer, por ejemplo, las impresiones que ellos han tenido. El área de la música interespecífica requiere mucha exploración para su desarrollo y divulgación. Es una área relativamente nueva. Nosotros, como Ensamble del Viento, estamos haciendo un evento por primera vez aquí en el Ecuador que incluye estas características. Para esto justamente nos estamos preparando con Pau, nos estamos preparando con Gus, con Manuel, con todo el equipo, para que ellos nos enseñen a identificar las vocalizaciones de las aves y a también a ser más conscientes del sonido de la naturaleza. Ha sido una experiencia realmente muy, muy gratificante. Estamos haciendo ensayos, como lo comentaba, dentro del Parque Metropolitano, que es uno de los santuarios de aves de Quito, para poder de esta forma hacer un acercamiento a la experiencia que viviremos. Y sin duda alguna, para nosotros es una experiencia totalmente nueva el considerar a los elementos de la naturaleza como parte de nuestra orquesta, pero nos ha llevado a profundizar nuestra conexión con el arte y especialmente con la naturaleza. Llegar a conocer más a profundidad el paisaje sonoro nos ha permitido valorar más la grandiosa biodiversidad que posee el Ecuador. Bueno, sin duda no es solamente tener esos recuerdos de la escucha de cada uno de los animales, sino que implica más para el músico, como usted nos acaba de mencionar. Sin duda, dentro de su narración, de compartir de que este tipo de música ya lo hicieron anteriores músicos, pero ¿qué pasa con la orquesta que usted dirige? ¿Quizá es la primera en experimentar esto aquí en Ecuador? Justamente, el Ensamble del Viento constituye la primera agrupación que va a experimentar la música interespecífica con las aves del Chocó Andino. Bueno, a nosotros entonces nos gustaría que haga la invitación para que el público no se desconecte de las plataformas sociales y pueda disfrutar de este concierto que lo han denominado ustedes Bosque Sinfónico Música Interespecífica en el Chocó Andino. Mi más cordial invitación a todos los radioescuchas a acompañarnos este domingo 4 de julio a las 6:10 a.m. a la transmisión en vivo durante la hora del amanecer de el concierto Bosque Sinfónico, la primera obra de música interespecífica junto a las aves del Chocó Andino. Realizaremos una transmisión por la plataforma soundtent.org desde la Reserva Intillacta. Para todos los interesados pueden buscarnos en redes como el Ensamble del Viento y en nuestra biografía está publicado el link de registro para que reciban todas las actualizaciones, notificaciones y producciones que están relacionadas con este proyecto. Bueno, queremos agradecerle al maestro Alexis Zapata, director del Ensamble de Viento de la Universidad de las Américas, por habernos acompañado y haber compartido esta buena noticia de poder levantarnos así con música 6:10 de la mañana el 4 de julio. Muchas gracias y les vamos a dejar con un fragmento de lo que hace esta agrupación de vientos. Muchísimas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.